Okay, sí tengo fecha del examen. El examen es el 9 de diciembre. ¿Sí? O sea, de hoy al siguiente miércoles. ¿Perdón? Sí, pero hay un... Es que cuando programan el examen ellos tienen un error. Ellos piensan que el miércoles es el día del laboratorio. No piensan que es sábado. Entonces, yo pregunté y no hay ningún problema que lo tengamos el sábado 12. Si no hay ningún problema por ustedes, lo podemos tener el sábado 12. Ahora, yo no me toca traer en la solera para que hubieras dicho, ese día nos vamos a cooperar todos y vamos a traer a todos. Entonces, lo dejamos el 12. Porque entonces tendríamos revisión la siguiente semana, ¿no? Que sería el qué. Buenas noches. Adelante. No, profe, en serio, de verdad. ¿Sí? Que sería el miércoles 16, tendríamos entonces la revisión. El examen sería el, ¿cómo se llama? El sábado 12 de diciembre. ¿Sí? ¿Perdón? A ver. No lo vuelvo a explicar. Si alguien más llega, no lo vuelvo a explicar. Porque ya es como la cuarta vez que lo digo. Mejor apúntelo. No. Primero, el examen. El examen de nosotros está programado para el 9 de diciembre. O sea, así me lo entregaron. El próximo miércoles. El detalle es que ellos tienen... Esta materia, el examen, se debe de hacer en el laboratorio. Y cuando programaron el examen, ellos tienen como que nuestro día de laboratorio es el miércoles, no el sábado. Por eso lo programaron el 9. Yo pregunté si entonces lo podríamos tener el 12, que es el día de laboratorio, y me dijeron que no había ningún problema, lo podemos tener el 12 de diciembre, ¿sí? Que es el sábado y que sería en el laboratorio. Ahora bien, tenemos ese problema. Si yo quisiera, por ejemplo, adelantarlo, ¿cuál es? Ahí está. Ahora bien, el hecho es que yo pregunté si el 9 de diciembre hay laboratorios disponibles de 6 a 8. De 6 a 8, ahorita no hay laboratorios disponibles el 9. Me dijeron que es muy probable que como hay exámenes, al momento hubiera un laboratorio disponible o más, pero que no me lo pueden asegurar. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacer el examen el 9 en el laboratorio, sería cuestión de que nos viéramos en el laboratorio, que a lo mejor nos dijeran que no, y que tuviéramos que venirnos para acá. Ese sería un inconveniente. A mí me parece a la segura el 12. ¿No? Porque sí estuve viendo esas opciones, pero no nos podían prometer nada, ¿no? En época de exámenes. Ok, ¿ya? ¿Entendiste? Dime. Allí hay una opción. ¿Pero cómo lo das? Le das clic a la opción y te dice que indiques dónde está tu archivo. Pones el archivo. Ah, sí, primero tienen que guardarlo. ¿Y la revisión es el 16, ¿no? ¿A mí lo vamos a escribir? Sí. Bueno, yo sí vengo el 17, pero en realidad debe de ser en el aquí, ¿no? Tiene que ser el 16. Ah, está hecho en hojas recicladas. Nada más háganle caso a la hoja de enfrente. Mejor. Sí, y que debemos de concluir hoy. A ver, ¿qué pasa por allá? ¿Quién más? ¿Ya? ¿Lo escucho? No. Ah, bueno, respecto a lo del examen, en el examen vendrían un par de programas. Sí. Un par de programas, entonces el hecho de que lo hiciéramos en el laboratorio da la ventaja de que pues pueden ver ahí si funcionan o no los programas respecto a lo que les toca. ¿Sí? No vendrían más preguntas de comandos o algo así, porque bueno, haciendo los programas se prueba que saben los comandos, porque en los programas tendrían que emplear los comandos que hemos visto. Básicamente eso sería. ¿Perdón? ¿Un qué? Un pre. Salud. Bueno, es que el pre son los programas que estamos haciendo, los de la última práctica y la siguiente. En la siguiente nada más voy a poner un par de programas más. ¿Sí? O sea, serían de hecho similares. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir rápido para ver los. Ok. ¿No ven bien? No, sí se ve, ¿no? Sí, se ve. A ver, bueno, este es el material que empecé a ver la semana pasada. Algunas de las variables importantes que ya vienen predefinidas y que el sistema define al momento de ejecución. Algunos de ustedes en los programas, los que empezaron a hacer los programas, me llegaron a preguntar que cómo sabían si había terminado bien o no había terminado bien. Ahí el detalle es ocupar la variable que se llama código de retorno. De hecho, en algunos de los programas llega a hacer ese comentario. Verifica que el código de retorno sea 0 o verifica que el código de retorno sea 1. ¿Sí? Bueno, aquí está el primer ejemplo de los parámetros. También algunos de los programas que les puse de ejemplo en las prácticas, algunos dice solicita el valor, ¿sí? Y dice a lo mejor entre paréntesis, o creo que decía que no sea por parámetros, y otro que sea por parámetros. Esa es la forma de usarlos por parámetros. Ahí se ve. Lo que dice la diapositiva es que los parámetros, por ejemplo, del 1 al 9, no hay mayor problema, se pone pesos del 1 al 9. El problema empieza con el parámetro 10 en adelante. Bueno, problema entre comillas, se tiene que poner en pesos, llave que abre, el número y la llave que cierra. Sí, miren, por ejemplo, vamos a hacer un programita. Cat mayor que A. ¿Dónde está? Pues, mayor que PROG. ¿Sí? En este caso le puse pesos 1 y pesos 2. Pesos 1 es el primer parámetro que reciba y pesos 2 es el segundo. Es todo lo que va a hacer este programa. ¿Sí? Le damos control D y entonces ya le damos PROG 1, 2. ¡Ah! ¡Ah, vaya! PROG 1, 2. ¿Sí? Entonces ya dice primer parámetro 1 y segundo parámetro 2, ¿no? ¿Dónde, perdón? No, nada más le di pesos 1 y pesos 2. Así tal como aparece arriba. Mira, ¿Perdón? Nada más son dos parámetros. O sea, recibe los dos parámetros en pesos 1 y pesos 2. Mira, vamos a verlo, Este es el programa, ¿sí? Fíjense todo lo que dice. Primer parámetro, pesos 1. Lo que yo le ponga justo adelante del nombre del programa es el primer parámetro, ¿sí? Y es el que expande como pesos 1. Ahí es una variable. Pesos 1 es una variable, en este caso es un parámetro. Los parámetros que recibe se enumeran del 1 al que sea, dependiendo de los parámetros, ¿sí? Los parámetros se reciben dentro de la línea de comando. Es similar a cuando ejecuto un programa en C y adelante le pongo los parámetros. No sé si lo han hecho, ¿no? En C ya ven que normalmente nosotros ponemos main y ponemos paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Allá adentro también en C puedo poner los parámetros que recibe y los recibe desde la línea de comando. Sí, ahí lo único que le estoy diciendo es que el valor, el primer parámetro es pesos 1 y lo ponga primer parámetro pesos 1 y después eco segundo parámetro pesos 2. Todo lo que... Así es. Todo lo que empiece con pesos es una variable, ¿sí? Las que normalmente se sigue que por estándar las variables que son solo mayúsculas son variables del sistema, ¿sí? Y que las variables que uno ocupe son con minúsculas. Los parámetros que se recibe llevan numeración. Nada más lo ejecuté. Mira, le puedo poner tercer... Para... Sí, este es un editor, nada más. Se llama Nano. ¿Cómo lo llamo? Sí, en cualquier editor de texto. Ocupé este porque pues es de línea de comandos. Es más rápido. No sé si aquí tengo el chin. No lo tengo. ¿Perdón? También. Bash, nombre del programa, el primer parámetro 1, el segundo parámetro 2 y el tercer parámetro 3. Con un espacio. El espacio es el separador de tokens, ¿sí? Es el separador de parámetros en este caso. Entonces ya va 1, 2 y 3, lo puedo volver a ejecutar y decirle azul, rojo, verde. ¿Sí? Así es, expande el pesos 1, pesos 2. El pesos 1 en este caso es azul, el 2 es rojo y el 3 es verde. Eso es lo único que... no, los toma por posición. Si no están vinculados los nombres que yo le di a los números, es por posición. Sí, aquí le podría poner Jorge, Vicente, Raúl. ¿Sí? Ahí toma Jorge, Vicente y Raúl, es el primero, segundo y tercero, es todo lo que hace. ¿Sí? ¿Estás en el DI? Enano A, control O para sobreescribir y después control X para salir. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Para chat CRC? Sí. Sí. Sí, o sea, yo ocupé Nano porque, bueno, es en línea de comandos. Muchas veces cuando tú estás en un servidor, no tienes la interfase gráfica. Entonces, por eso ocupé ese editor. Es de los más frecuentes dentro de lo que son las distribuciones basadas en Debian. Entonces, en Ubuntu viene este editor de modo de línea de comandos. Bueno, es que si yo no le di trayectoria, yo no le di ninguna trayectoria, debe de estar aquí. Ahí está, está pro. Dice desktop, documentos, downloads, Dropbox y pro. ¿Sí? Yo lo tendría que haber creado con toda la ruta. ¿Sí? Está en home. Sí, porque no le dije que lo guardara en otro sitio. Cuando yo lo creé, le debí de haber dicho. Ok, entonces seguimos. Ahí está. Bueno, ahí explica lo que ya les había yo dicho, ¿no? En el archivo de control se hace referencia a ellos mediante pesos N, donde N es la posición del parámetro dentro de la línea de comandos. ¿Sí? Ahora, expression, XPR, ese es para evaluar expresiones. ¿Qué expresiones puedo evaluar? Pues hay una lista grande, ¿no? Son todas las operaciones aritméticas y lógicas que tenemos. Voy a hacer una prueba. Yo puedo ponerle expression 5 más 2. ¿Sí? Expresión 5 más 2, 5 más 2, pues es 7, está evaluando nada más la operación aritmética. Eso es lo que hace XPR. De hecho, es pues un comando del sistema. Sí, o sea, ¿qué más? Creo que algunos de ustedes me estaban preguntando, es que ¿cómo hago esto o cómo hago esto otro? Me estuvieron preguntando en el laboratorio y yo les llegué a comentar que les dije, pues si tienes dudas de cómo hacerlo, pues hazlo en la línea de comandos. Lo que haga en la línea de comandos va a ser en el script. Sí, es lo mismo. Si tú le das un ls, me preguntaban por ahí, es que creo que el primer programa dice, muestra que cuáles son los permisos del archivo que creaste. Algo así decía. Entonces yo le dije, pues es que le das ls, guión, ¿cómo está el guión? Guión l, prog, por ejemplo, ¿no? Y ya te da ahí los permisos del archivo. ¿Sí? Entonces era lo único que pedía el programa, muestra los permisos del archivo que se está ejecutando. Entonces así de cada cosa, o si ustedes tienen dudas, pues ejecuta el comando dentro de la consola y es lo mismo que va a hacer dentro del script, ¿sí? En este caso el expression pues, se ocupa dentro de los scripts y es lo mismo para cualquiera, ¿no? Yo le puedo dar expresión 2 menos 4, por ejemplo. Sí, es menos 2. Tiene problemas, por ejemplo, con el asterisco. Miren. ¿Sí? Me marca error de sintaxis. Porque el asterisco es un comodín. Entonces ahí, como comenta Paco, el carácter de escape es de la diagonal invertida, como en muchos lenguajes de programación. Nada más que aquí, ¿dónde quedó? Ahí está acá. Entonces ya se coloca la diagonal invertida, ya es el carácter de escape, de escape, y ya acepta el OR, 2 por 3, 6. Puede igual como le doy un valor a una variable, pues le pongo A igual a 4, ¿no? ¿Cuánto vale A? Sí, vale 4, ¿sí? Por ahí también en la práctica anterior decía que qué pasaba, ¿no? Que cómo se le asigna un valor a una variable. Pues ahí está simplemente, yo uso la variable, le digo A4 y ya para el sistema, en esa sesión vale 4, ¿sí? ¿Por qué digo en esa sesión? Si yo le doy, por ejemplo, bash, ¿sí? Ahí estoy abriendo otra sesión. Echo, pesos, A no tiene ningún valor. O sea, estoy como, estaba yo en bash y abrí otra sesión de bash, estoy adentro. Estoy como llamando a otra función, ¿sí? Pues sí, otra subcarpeta es una función, estoy haciendo una llamada función como la que hacemos en C o en otros lenguajes de programación. Entonces esa variable pues no tiene valor todavía en este ámbito. Para que tenga valor tengo yo que exportarla. Entonces ahí le doy export. ¿Qué es? Eso es A. Por A. Le doy bash. Y ahora sí tiene valor. ¿Sí? Eso también les decía en la práctica, ¿no? Exporta, ve qué valor tiene. ¿Sí? Efesios. Estábamos los viene una serie de ejemplos, ¿no? 4 más 2, 4 menos 2, 4 entre 2, el porciento, que bueno, es el módulo. Sí, le asignamos valores a unas variables y vemos el resultado. Este está interesante. Con pesos A. E igual le puedo dar a asignar un valor a B. 6. Pesos A. Pesos C. ¿Sí? Entonces, pues es una operación normal de un sistema operativo. La característica de hacer un script dentro de este lenguaje de control de comandos es que, bueno, estamos manejando todo lo que nos permite el sistema operativo. Por eso se llama que estamos programando dentro del sistema operativo. ¿Sí? Y de esa forma vamos a controlar lo que queremos hacer. En la última práctica, los programas, ya estamos teniendo algún control, porque nos dice, verifica si está tal usuario, si existe tal usuario, hace esta cosa o hace esta otra cosa. Bueno, vamos a seguir. Más ejemplos de expresión. Ahora, la forma en la cual nosotros podemos hacer una verificación simple si un comando funciona o no. La primera opción, ¿sí?, dice, si un comando está correcto, ¿sí?, entonces se ejecuta el siguiente, ¿sí?, con el doble ampersand. Y la doble barra es para si el comando no está correcto. ¿Cómo está este? Sí, está medio confuso. Vamos a ver. Yo tengo algo que empieza con P. Entonces le doy LSP asterisco y es un comando que va a terminar de forma correcta. Entonces, le doy LSP asterisco ampersand ampersand y le digo echo existen archivos con P. ¿Sí? ¿Qué ocurrió en cuanto yo lo ejecuté? Lo que hizo es ejecutar el siguiente, ¿sí? El echo, como terminó de forma exitosa. Vamos a ponerle otro LS. LSX, no tengo ningún X. ¿Sí? Le di LSX. A ver, vamos a volverlo a ver. Le di LSX, fíjense, aquí. Ampersand, ampersand, y le di echo. Echo es como, nada más es como un printf. Como el comando LS terminó con status de error, entonces no me marcó ese mensaje. ¿Sí? No sé si queda claro. ¿Sí? Como no había ningún archivo que terminara o que diga que empezara con X, entonces no marca el mensaje de error. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Sí, pero fíjense ahora lo que va a ocurrir. Voy a cambiar el ampersand ampersand por la barra barra. ¿Sí? Bueno. Ahora que le pongo la barra barra, fíjense cómo me dice, así aparece el mensaje, no existen archivos con P. ¿Sí? Por ahí, creo que los primeros programas de la práctica, mencionaba algo así, verifica que existan archivos, creo que empiecen con A o que tengan A, y en base a eso genera un listado, algo así. Sí, pásale. ¿Sí? ¿No hay alguna duda? ¿Perdón? Sí. No, al segundo no le afecta. También podemos ver que, mira, vamos a hacer la prueba. Aquí está. Vamos a hacer un LSX ¿sí? Ahí me marcó un error, ¿sí? Le di LSX asterisco. Me marcó un error porque no hay ningún archivo que empiece con X. Si le doy yo eco, ¿eso dónde está? Hasta aquí. Fíjense cómo la variable peso signo de interrogación tiene un 2. ¿Sí? Porque terminó con estatus de error. Pero si yo le doy LSP asterisco, me mostró que hay un archivo pro. Le doy eco pesos signo de interrogación y me regresa un 0. Que sí, o sea, terminó bien. O sea, fue, verificó si había archivos y en esta variable me está mostrando que sí hubo. ¿Sí? Que terminó correcto el comando. Sí, es el comando justo anterior. Si aquí yo doy otro comando, ese valor se pierde. Es el comando justo antes. ¿Sí? Bueno, después siguen las notas. Eso, bueno, viene en sus, en las notas que les pasé. Los que no recibieron las notas, todavía me sobran. Al final se las entrego. Ahora el comando test que estaba medio confuso, ¿no? El test expresión es lo mismo si yo le doy test expresión o le encierro entre paréntesis cuadrados o corchetes. Lo único que debo de tener cuidado es que estos paréntesis cuadrados haya un espacio entre la expresión y el paréntesis cuadrado. Vamos a ver cómo funciona eso. ¿Sí? Ahí dice que te regresa un estatus de verdadero cuando se cumple, dependiendo de la condición de la expresión. Por ejemplo, después dice que tiene una sintaxis alterna que usa los paréntesis cuadrados. Vamos a ver cada una de estas. Por ejemplo, yo le puedo dar test-f archivo. Me verifica si es un archivo, o sea, si no es un directorio. Guión d si es un directorio, vamos a verlos. Rápidamente. Yo le puedo dar test-d proc. ¿Sí? No me regresó nada. ¿Por qué? Porque la respuesta me la está dando en esta variable. ¿Sí? Yo le pregunté si proc era un directorio. Y me regresó 1. Quiere decir que no. Pero si yo le diera, hubiera dado, miren, F, y después pregunto por el estatus, me regresa 0. Quiere decir que PROG es un archivo ordinario, no es un directorio. ¿Qué otros tengo aquí? Déjenme ver. ¿Perdón? ¿Cómo por qué con X no? Porque no ha de ser ejecutable, no tiene el estatus de ejecutable, ¿sí? Sí, mira, vamos a ver. Ahí. O sea, ¿cuál dices que tiene X? El PROC no tiene X. O sea, si yo le doy test-X PROC, y le doy X pesos, signo de interrogación, me marcó 1. ¿Sí? Quiere decir que PROG no está marcado con la banderita de ejecutable. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Perdón? Sí. ¿Ese es que perdón? Cuando manda el 0 quiere decir que se cumplió el comando anterior, sería verdadero. Cualquier otra cosa diferente de 0 quiere decir que no terminó de forma exitosa. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí nos está dando un 1, pero arribita de un LS y nos regresó un 2. Ahí hay que remitirse al manual de cada comando, porque puede que te regrese un 2 o un 3 dependiendo del error. Y es particular de cada comando. 0 terminó de forma exitosa. Cualquier otra cosa no terminó de forma exitosa. Ya si quieres ver el error, entonces sí tienes que ver el comando y ver A2 significa esto, 3 esto, 4 esto. Sí, sirve para cualquier comando. Sí, debe ser el comando justo antes. Ya que das otro comando, borra ese valor y le da el del nuevo comando. Sí, nada más tiene una. Pero a ver, vamos a hacer ya que vimos los scripts, podemos hacer un script un poquito más complejo, ¿sí? Yo le puedo preguntar, PROC 1, y le puedo decir que, test, a ver, no, test no. Test, guión de pesos 1, ¿sí? Le voy a decir que, ¿qué estoy haciendo en este programa? Les voy a decir que al primer parámetro que reciba PROC 1, pruebe si es un directorio, ¿sí? If pesos 1 igual a 0, then, bueno, me estoy adelantando un poquito, ahorita vamos a ver la estructura del if, le estoy diciendo que si fue 0, entonces que me escriba. Vamos a poner la base. ¿Sí? Entonces ahí ahí queda. Yo estoy verificando si el parámetro que yo recibo es un directorio o no es un directorio. A ver si Hanna. Bash PROG 1, yo tengo algo que se llama PROG, ¿no? Line 2, me marcó, no se encontró la orden. Nano PROG 1. ¿Dónde está? Vamos a hacerlo para que quede más claro. Le cambié esto. ¿Dónde está? Le dije expression, sí, a final de cuentas es un comando. ¿Sí se acuerda que les dije que expression podía yo hacer operaciones lógicas y operaciones aritméticas? Entonces ahí lo único que le estoy diciendo expression, pesos uno es igual a cero. Nada más le estoy preguntando si la variable pesos uno, que es la del comando justo anterior, es cero. Si es cero, terminó de forma exitosa y entonces es un directorio. Si no es cero, me va a marcar error. Sí. Sí, ahí está el programa, ¿sí? Entonces ahora le doy bash prog 1 prog, me dice que error. Nano es un editor, le estoy diciendo. ¿Perdón? Porque siempre me da el resultado de, ¿cómo se llama? Del expression. Fíjate, aquí siempre que le doy... Sí, por ejemplo, ahí en la suma siempre me regresa el error. ¿Sí? ¿Dónde? Me equivoqué. Es que como le estoy dando ya en automático que me repita el comando anterior, pensé que ahí tenía la ejecución. ¿Sí? Pero mira, vamos a probar con bash prog 1. Yo tengo el drop box. ¡Ay! Ay, sí, cierto. Es el código de retorno. ¿Con qué? ¿Sí? Ahorita hacemos la prueba. No, ahí está. Sí tienes razón, gracias Roberto. ¿Perdón? Sí. A ver, ahí está, vamos a verlo. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué le cambié? Fíjense lo que hace el programa. Hace el test, después pregunta por el código de retorno, ¿sí? El peso signo de interrogación. Si es igual a cero, quiere decir que si es un directorio, y va a escribir, es un directorio. Si no es igual a cero, va a escribir error. Ahora vamos a ejecutarlo. Dropbox, si es un directorio. ¿Dropbox? Sí. No, Dropbox es un directorio, perdón. Sí, oye, ahí está, bueno, ustedes no lo alcanzan a ver, pero en azul, que son directorios, está Desktop, Documentos, Downloads y Dropbox. Esos cuatro primeros son directorios. Proj y Proj 1 son archivos. Sí, son los programas que acabamos de hacer. Sí, pero ahí está evaluando bien ¿cómo se llama el código de retorno? Creo que algunos programas que ustedes tenían hacía exactamente eso. ¿Sí? Tengan cuidado nada más, por ejemplo, aquí, vamos a entrar aquí, Nano. ¿Sí? Hay que tener cuidado nada más con el then. ¿Sí? Va justo abajo del if. Así es la sintaxis. ¿Sí? Si yo quiero que vaya junto, para el sistema operativo son como dos comandos separados, ¿sí? Si yo quiero que vayan juntos, tengo aquí que ponerle punto y coma. ¿Sí recuerdan que por ahí vimos cómo se podían ejecutar varios comandos en una sola línea? Es con punto y coma. Si yo le pusiera aquí punto y coma, vamos a hacer la prueba. Ahí. ¿Dónde está el punto y coma? Aquí está. No, es lo mismo. Es lo mismo, nada más lo puse así para, ¿cómo se llama? Para que se viera. Fíjate que en Bash eso es un problema. Yo tengo mucho por costumbre poner espacios para la nomenclatura, pero aquí en la línea de comandos muchas veces, si pones el espacio, puede que te haga otra cosa, y si no pones, puede que te haga otra cosa. Entonces, debes de estar abusado de cuándo es una cosa u otra. En este caso no debe de haber problema porque es un espacio dentro de la línea de comandos, no debe de haber problema. Pero sí llega a ocurrir de que le pones espacio y te marque error, o no se lo pones y te marque error. Depende de lo que estés haciendo. ¿Sí? Pero sí, yo lo puse porque sí tengo por costumbre poner espacios para que me quede, para verlo mejor. Bash Pro 1. ¿Sí? O sea, dio exactamente el mismo efecto con el punto y coma. Es lo único que hay que tener cuidado. Y si yo le hubiera puesto then justo enfrente, hubiera marcado error. ¿Sí? O sea, así con el test tengo pues un montón de, ¿cómo se llama?, de comparaciones. Puedo preguntar si es un archivo, los permisos del archivo. Si se dan cuenta, puedo preguntar todos los permisos del archivo, o si el archivo tiene longitud diferente de cero. Dentro de los programas que les dejé en la práctica, por ahí está uno. Crea un archivo y verifica si tienes, creo que dice, verifica si tienes permisos de escritura. Y si tienes permisos de escritura, indícalo, ¿sí? O escríbelo, o cópialo, algo así. Decía por ahí uno de los programas. Pues así lo harían, es un if y un test. Puede que tengan problema, sí, pues como cualquier lenguaje de programación, no, muchas veces te marca por ahí el error de sintaxis, te faltó el punto y coma, te sobró el espacio, es lo normal. Por eso es mi interés que hagamos el examen dentro del laboratorio, ¿no? Porque así tienen la oportunidad de probar, de ver el manual y todo eso. Cuando uno programa, se suave, ¿no? ves internet y checas cómo está la sintaxis, ¿no? Ves un ejemplo. ¿Sí? De ver la sintaxis y que te dé dónde está el error con el manual. O entrando a internet. Yo normalmente lo que hago es entrar a internet. Y ahí vienen ejemplos. Ya con eso te das una idea. Entonces seguimos. Bueno, aquí me adelanté un poquito. Está la estructura if, ¿no? Es la estructura if, then, else. Bueno, ese está ya por ustedes visto. Aquí está el ejemplo de un programa, de un pequeño programa que hice. Bueno, ahí está y funciona. Creo que algunos de ustedes llegaron a hacerlo dentro de la sesión de laboratorio. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cómo las primeras? ¿Perdón? Sí, haces algo. Es el equivalente a la llave en sí. Así es en este caso. No, aquí el control D es que fíjate que es un cat. Es un cat y entonces está diciendo que des control D porque con eso terminas el comando cat y cierras el archivo que estás creando. Nada más es eso. Yo ahorita que le he dado cat, al terminar doy control D, pero no se ve. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Ah, no, falta el FI. Está mal el programa. El FI antes del control D debería de ir un FI, que es el que cierra toda la estructura. Bueno, como dice ahí, no siempre se requiere la declaración else, como en el if común y corriente, ¿no? No siempre requerimos la declaración else. ¿Qué más? Ah, bueno, el exit es para terminar un proceso, ¿no? En cualquier lugar que ustedes den un proceso, que diga den un exit, termina el proceso que se esté ejecutando, no importa cuál. Es lo mismo que ocurre en la línea de comandos. Si yo, por ejemplo, aquí tecleo exit, se va a cerrar la pantalla. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. O sea, ese es el equivalente a control D. Ahora el for. El for va tomando una lista, normalmente este es el primer formato del for. Va tomando una lista y esa lista puede ser, por ejemplo, de comandos que uno teclee. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos este programa? Sí, se ve interesante, ¿no? Creo que este ya lo había hecho yo aquí. A ver. Cat mayor que colores por y pesos asterisco ¿qué más dice? Bueno, por color tres. Pesos y código. Bueno, y ya acaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace este for? Es como el for each. ¿Sí? Es como el for each. Me está leyendo qué es asterisco, que diga qué es pesos asterisco. Quiere decir que me está leyendo toda la línea de parámetros que viene adelantito del script que yo ejecute y va tomando parámetro por parámetro. ¿Cómo va separando los parámetros? Por medio del espacio. Lo va tomando y después hace un grep buscando la palabra en código. Aquí adelantito. ¿Dónde está? Colores, no iba más. Aquí está. Este es el contenido del archivo código. Voy a hacer uno rápido. ¿sí? Código es un archivo. Sí, sí, creo que por ahí en alguna práctica ocupamos el grep. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo le doy, vamos a ver, cat prog. Prog tiene echo, primer parámetro, echo, segundo parámetro, echo, tercer parámetro. Si yo le doy grep, segundo. No. Prog. ¿Sí? Fíjense lo que ocurrió. Yo le di grep, le dije que me buscara la palabra segundo en el archivo prog. Prog fue el programa que acabamos de hacer. Entonces me la encuentra en la segunda línea y me trae la línea completa. Sí, eso es lo que hace. Por ejemplo, yo puedo decirle, a ver, déjame ver quién tengo aquí. Sí, pero por ejemplo, yo puedo decirle, no, necesito otro, a ver, LS. Yo le puedo decir, LS, Dropbox. Y ocupando las tuberías, le puedo decir que me haga un grep. Ah, no, LS más bien. LS. Le doy un grep, Dropbox. ¿Qué es lo que va a ocurrir? LS me va a generar un archivo, ¿sí? Y ocupando la tubería va a ser la entrada para el comando grep. Entonces yo le estoy diciendo que dentro del LS me busque si hay algo que se llama Dropbox. ¿Sí? Lo encuentra, ¿y cómo sé que lo encuentra? Lo encontró. Voy a decirle que haga otro, que busque otro. No está eso, ¿no? Error. ¿Sí? Sí, o sea, el grep, bueno, el grep como cualquier otro comando del sistema puede tomar como entrada el resultado de otro, ¿sí? Es una tubería. Entonces, estoy mandando el resultado del LS, por decirlo así, me está generando un archivo. Y con grep yo le estoy diciendo que busque algo. ¿Alguien de aquí ha usado Ubuntu con aceleración gráfica? Sí. Sí. Ah, okay. Bueno, entonces vamos a hacer el archivo código, ¿no? ¿Sí le puse código? Y ni me acuerdo cómo le puse. Cat colores. Sí le puse código. Cat mayor que código. Es el color azul. Es el color verde. Es el color rojo. Con eso, control D. ¿Sí? Y ahora sí vamos a ejecutar el programa. ¿Cómo se llama? Colores. Y yo le doy azul. Me escribió, es el color azul. ¿Sí? Si yo le hubiera dado azul y verde. ¿Sí? Pero si yo le hubiera dado, ¿cuál no tengo? Azul, verde, amarillo. ¿Sí? No hay ningún problema. Yo le estoy dando un tercer parámetro. Lo busque y no lo encuentra. En este caso, no le está regresando nada el grep. Pero yo no estoy controlando el mensaje de error. No manda mensaje de error ni nada en este caso. Yo tendría que controlar el código de retorno para decir, ¿sabes qué? Este no lo encontró. Meterlo ahí. Sí, no sé si quedó claro, ¿sí? Sí. ¿Perdón? Sí, mira aquí lo que está haciendo, ¿dónde está el for? Así es. Sí, le estoy diciendo, es como el for each. Le estoy diciendo que me lea pesos asterisco, ¿sí? ¿Qué quiere decir pesos asterisco? Toda la lista de parámetros que pudiese tener el programa. Los va leyendo uno por uno y me los deja en la variable i. y el for se detiene hasta que ya no tiene más parámetros que leer. Eso es lo que hace. ¿Sí? ¿Sí? ¿Que queda claro hasta ahí? ¿Sí? Así es, todos los parámetros se los trae en una sola variable. Y con el for lo que está haciendo es tomando parámetro por parámetro. Sí, por eso les decía, ahí se parece mucho al for each. ¿Sí? Eso es lo que hace el for each. Bueno, no sé si lo han visto. Se ocupa normalmente para bases de datos, cuando estás recorriendo registros de una tabla o de un select, haces un select y le haces un for each y vas leyendo cada uno de los requisitos. F2. Aquí está otro ejemplo, ¿sí? Ahorita yo tomé la lista de parámetros, pero también podemos tomar como cada uno de esos la salida de un archivo, de un comando. En este caso lo toma del ls. ¿Cómo funciona? ¿En qué programa voy? En el Proxmox. Cat mayor que Proxmox. For in pesos. LS. Do. Pesos in. Y don. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar el comando LS y el resultado del comando LS, ¿sí? Va a generar una lista en automático. Y esa lista va a ser leída y puesto cada uno de los archivos en la variable i. Y después me va a escribir el nombre de cada uno de los archivos. Porque de esa forma le estoy diciendo que es un comando. Si no lo pusiera entre paréntesis, pensaría que es una variable. ¿Sí? ¿Qué está? Control D. Entonces, si ejecuto PROC 2, fíjense lo que me trae. Me trae código, colores, desktop, documentos, downloads. ¿Cómo sé que me está trayendo todo eso? Yo aquí le puedo hacer un test. ¿Sí? Un test diagonal de diagonal guión de a pesos y, ¿sí? Pesos y a final de cuentas es el nombre de un archivo, entonces le hago test a pesos y le agrego pues el programa que ya habíamos hecho, ¿no? If expression, ¿dónde está? ¿Cuál? A cero. Ten. Ahí. Ten. De hecho, le puedo poner pesos y es un directorio. Y le doy elf. Echo. Pesos y es un archivo. Okay. Ahí está, ¿sí? Entonces lo mismo, voy a ir preguntando por cada archivo dentro de ese directorio, bueno, en este caso el resultado del LS, le voy a preguntar que me diga si es un directorio o si es un archivo. ¿Sí? Y de esa forma puedo recorrer todos los archivos de un directorio. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto abre la potencialidad de que si yo quiero hacer cualquier cosa, por ejemplo, con el nombre de archivo, lo puedo hacer. Para la siguiente sesión, ahorita no nos da tiempo, voy a traer una de, por ejemplo, pues cambiar el nombre de los archivos. ¿Sí? Agregarle un 001, un 002 o cosas así a los archivos de forma en forma de batch. Control X. Y le pongo bash productor. Entonces, fíjense ya el resultado. Código es un archivo. Ese ya lo vimos. Colores es un archivo. Desktop es un directorio. Documentos es un directorio. ¿Sí? Por cada uno de esos me va diciendo si es un directorio o es un archivo. Yo podría haberle preguntado si tengo permisos, no sé, de escritura o tengo permisos de lectura. En este caso, no, no necesariamente, es el... Sí, es un código de retorno nada más, perdón. ¿Perdón? Es el resultado del expression. Nada más. Sí. Sí, creo que lo tengo que poner entre paréntesis. Ahorita no me acuerdo, pero sí sé cómo. Sí. En este caso, ese es el resultado de la expresión. El 1 y el 0 es el resultado de la expresión. Pero, por ejemplo, yo puedo todavía hacerlo un poco más complejo este. Le puedo decir que en lugar de que sea pesos, que sea LS, yo le puedo decir a su vez, que creo que esa prueba no la he hecho, que sea pesos 1. ¿Sí? Que sea pesos 1. ¿Qué es pesos 1? Un comando que yo le dé o un parámetro que yo le entregue. ¿Sí? Prof 2. Le doy este... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí? Sí, o se está ejecutando el comando que yo le di por línea de comandos. Debo de tener cuidado porque el separador de los parámetros es el espacio. ¿Sí? O sea, si yo le hubiera dado ls, no sé, prog 1, el prog 1 no hubiera hecho, no le hace caso. ¿Sí? ¿Sí? Es lo único, pero entonces, eso abre una potencialidad. Yo le podría dar, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a ver, nano prog 2. Puedo asumir que el primero sea ls, y que yo le especifico por parámetro el directorio al cual le quiero dar ls. Entonces, ya le doy ls, por ejemplo, yo quiero que sea un directorio grande, etc, networks. ¿Sí? Ah, por las diagonales. Lo que sí puedo darle es Dropbox. ¿Sí? Ve todos los de Dropbox. ¿Sí? Le está haciendo un LS a Dropbox y entonces ve el contenido de la carpeta Dropbox. ¿Sí? Y la carpeta Dropbox tiene a su vez las siguientes carpetas. Amorcito, que es mi esposa. ILB, papá, que ese soy yo. Fotos, public y Unitec. ¿Sí? Y ve el contenido de esa carpeta. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, con poquitos comandos ya se volvió muy complejo el asunto. O sea, porque pues el límite, pues como te los imagines y los empieces a combinar. Por eso de pronto ustedes ven los ejercicios que yo les puse en las prácticas y si los ven de entrada suenan complejos. Pero en realidad, ya viendo lo que se puede hacer, no es tanto. Es en realidad un LS, ver el resultado de lo que hizo y un IF. Y mandar el resultado al, ¿cómo se llama? A un archivo. Ah, vamos a ver este, falta. Ah, ahí está. Le di ls, pero al directorio que me especifican. Por eso le puse por 101. Por 101 es el primer parámetro. O sea, le va a dar ls al directorio que se le especifique como parámetro 1. Perdón. Pesos 1. ¿Sí? Entonces, ¿se lo vuelvo a ejecutar? A documentos, ¿sí? Pero como ven, también dice ahí, genera un archivo, ¿no? Varios de los programas dicen genera un archivo. NanoProf 2. No, para generar un archivo pongo un redireccionamiento. El Echo, ¿cuál es su salida estándar? La pantalla. Entonces yo puedo redireccionar un Echo. Creamos. Fíjate lo que ocurre. Creamos un archivo. ¿Sí? Y le doy mayor que. Vamos a ponerle pruebas. Todos han sido Pro 1, ¿no? Pero fíjate qué pasa si yo le digo, prueba, voy a direccionar todos los ecos, ¿no? Bueno, pero ahí, bueno, está mala lógica, después lo corregimos. Control O, Control X. Ahora vamos a ejecutarlo. No sacó nada la terminal. Bueno, más que los ceros que es el estatus del expression. ¿Dónde dejó todo? En un archivo prueba que antes yo no tenía. ¿Sí? Pero fíjense si le doy prueba, ¿qué pasa? Vamos a ver el contenido de prueba. Prueba solo tiene uno. ¿Sí? ¿Quieres ver? Sí, ahorita lo vamos a ver, vamos a verlo. Nano, Proc 2. Lo único que hice fue redireccionar la salida, darle un mayor que prueba, ¿sí? Y en todos los casos le di mayor que prueba, ¿no? ¿Sí? Cuando le das mayor que, crea el archivo de salida, ¿sí? Pero cada vez que le das mayor que, está creando el archivo de salida, por eso se queda con el último resultado, ¿sí? Sí. Voy a borrar esto. ¿Dónde lo pongo? Sería antes del for. Date mayor que prueba. Le pongo y después le doy eco, creamos archivo de bitácora. Yo todavía soy de los antiguos y le digo bitácora, ¿sí? Actualmente se le conoce como archivo de log, que es lo mismo, nada más que en inglés. Si le doy un doble mayor que, no reescribe el archivo, le agrega. ¿Sí? Vamos a ponérselo también aquí. Y también aquí. Y al final, una vez que acaba, le voy a poner un date. ¿Perdón? El date es la hora del sistema. ¿Sí? Si yo le doy D, fíjate, me da la hora del sistema. Entonces lo único que le estoy diciendo es que cuando yo le dé date, lo redirecciona a un archivo. Sí, afuera del for, para que una vez, lo que estoy haciendo es que nos diga a qué hora se empieza y a qué hora se acaba. Entonces ahí le doy bash, prof, documentos, y ahora sí vamos a ver cómo queda prueba. Fíjate, ¿qué es lo que dice ahora prueba? Dice que empezó a las 19.23 con 18, bueno, y terminó igual, ¿no? 19.23 por 18. Me puso un mensaje, creamos archivo de bitácora. Y me dijo que Congreso es un archivo, ILD es un archivo, Imágenes es un archivo. ¿Sí? Entonces, ¿seguimos? Sí, sí quedó como se generan los archivos. ¿Sí? ¿Sí allá atrás sí quedó claro cómo se generan los archivos? ¿Sí? ¿Sí o no? Ese fue el por. El doble mayor que el agrega a un archivo que ya existe. ¿Sí? Ah, no, fíjate, vamos a ver. Yo creé aquí donde está acá prueba. Sí, fíjate, mira, como yo le estoy dando un mayor que, en automático cuando yo le doy mayor que, crea el archivo. Borra el anterior y crea uno nuevo. Si yo quisiera agregarle, tendría que darle... ¿Sí? Y entonces vamos a volverlo a ejecutar, ahora con otro. ¿Sí? Cat, prueba. Ahí está. Fíjate cómo ahora tiene el primero, que fue a las 19:23, que está por acá. ¿Sí? Empezó aquí y terminó aquí. Y empezó otro a las 19:25 y terminó aquí. Ahí. ¿Dónde está? Y terminó aquí. ¿Sí? Ahí junto a los dos. Sí, muchas veces como administrador del sistema operativo y del servidor, pues generas este tipo de programas y pues te van marcando ahí las fechas. Ah, sí, le agregas la fecha. Puedes verificar primero si existe. Y si existe, le cambias el nombre. Así es. ¿Sí? ¿Sí? También es muy frecuente que te genera los archivos de bitácora y a lo mejor todo es normal, todo es informativo, pero tú dentro de tu programa le pones error. ¿Sí? Nosotros le podemos decir errores, eso está mal. Haces tu programa y después verificas en la bitácora nada más los errores, los que digan error. Le das un grep error y te va a mostrar todas las líneas, ¿no? O sea, ese es el tipo de herramientas. Por eso es necesario pues conocer los comandos para saber cómo funcionan y entonces poderlos aplicar aquí. Entonces, ¿qué otro ejemplo viene? Hay otro ejercicio al estilo C, ¿no? Nosotros conocemos el for, que es normalmente secuencial, ¿no? Va de uno en uno hasta que acabamos, vamos a darle. Lo que pasa es que sec. Vamos a darle. De 1 a 10. El comando sec nada más nos genera una secuencia. ¿Sí? El primer parámetro es el número inicial, el segundo el número final, y por omisión va de uno en uno. Es lo único que hace. Si yo le doy aquí en medio, creo que aquí van los incrementos. Empieza en el 3, ven incrementos de 2 en 2 y termina en 30. ¿Sí? Eso es lo que hace este comando. ¿Sí? Pero es un comando del sistema, entonces yo lo puedo ocupar dentro del for, que es lo que me dice esta diapositiva, ¿no? Me genera una lista, en este caso es una lista de números y la ocupo dentro de un for. ¿Perdón? Secuencia es el comando, ¿sí? Entonces le doy cat prog. ¿No tengo el prog 3? No tengo. Entonces le doy for in. Fíjense cómo está entre acentos graves, ¿no? Eso le está diciendo que es un comando del sistema. Es otra forma también de ponerlo aquí en este caso. SEC 1-10. ¿Perdón? Ah, sí, es cierto. Gracias, Kaneka. Ah, pero aquí no me puedo regresar. Sí, aquí falta. Ya nada más de Bash, Prof. 3. Ah, ¿dónde está? Este por ciento y peso, sí. Que le estoy diciendo que le ponga el parámetro. Es I. Sí, eso es lo que está mal. Ahí está. Ah, bueno, le dejé fijo. El primero es 1, el primero es 2, el primero es 3. Bueno. ¿Sí? Nada más que me da una secuencia, pero bueno, ya es manejable dentro de un programa. ¿Sí? Si yo lo quiero hacer 20 veces el ciclo, o 30 veces, lo que yo lo necesito. ¿Sí? Este es... No, ¿dónde? ¿Dónde? Lo que pasa es que cuando... Así es, el primero es el inicial y el segundo, si no hay ningún otro, es el número en el que quiero que acabe. Si le pongo 2, entonces el segundo parámetro son los incrementos. El intermedio son los incrementos si se lo pongo. Si no se lo pongo, el segundo es el número final al que quiero llegar. Ahí está. ¿Sí? Como ahí ya le puse incrementos, pues va de 2 en 2. ¿Sí? El comando read, lee valores, ¿sí? O sea, en lugar de darlo por parámetros, creo que ese también decía que pida por un read los valores. Cat. Pro 4, le doy un eco. ¿Cómo? Dame. Oh. ¿B? A. ¿B? De forma similar, las variables, o sea, puede leer varios parámetros en una misma línea de comandos, nada más que deben venir separados por un espacio. ¿Sería como el escáner? Sí, lo que pasa es que, pues a final de cuentas, es todos estos comandos internamente ¿sí? Dime. ¿No te imprime el número? ¿Cómo lo imprimo? ¿En el check? Lo guardo y lo estoy guardando en una variable. Ahorita nada más termino este y lo vuelvo a mostrar para que lo veas. Expression, pesos A, pesos B. A ver, ¿cuál fue? El anterior, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ya quedó, entonces vamos a ejecutar el PRO 4. ¿Sí? Dame los valores de A y B. Simplemente le doy un 5 y un 6 y me da el resultado, el 11. Sí, con un... Ah, no, el enter es terminador de lectura, ¿sí? Sí, me vamos a volverlo a ejecutar. Le doy 5. Le falta el otro valor, ¿sí? El enter es terminador de lectura. ¿Sí? El while. vamos bien, nos da nada más tiempo. ¿Perdón? ¿Al momento de leerlos lleva signo de pesos? No, va el nombre de la variable tal cual. Cuando ya los ocupas es cuando lleva signo de pesos. Sí, ahí está. Dice RIF y los nombres de las variables hasta acá arriba. A, B. Aquí. Fíjate, ahí dice RIF, A, B. Y después dice expresión y ya cuando las estás ocupando sí lleva el signo de pesos. ¿Sí? Este está interesante. Este formato del QI va a tomar como entrada el CAT a un archivo. El CAT a un archivo. Y va a ir leyendo cada una de las líneas de ese archivo y nos lo va a dejar en la variable línea. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a ir a teclarlo rápido para que vean este proceso. CAT PROG 5 CAT PRO, ahí le pongo una tubería while RIP. Voy a cambiarle el nombre para que vean que puede ser cualquier cosa. Le tu echo línea del archivo pesos hable don sí, ¿qué es lo que hace en este caso el while? Ahí como yo lo puse. Es una tubería y toma como entrada el archivo que se llama PROG, el CAT que yo le estoy haciendo a PROG. Se puede decir que para efectos prácticos es como si yo estuviera leyendo el archivo secuencial y va a ir leyendo de forma secuencial una línea tras otra. ¿Cuál es el separador? ¿Cuál es el terminador de cada línea? Es el retorno de CAR. ¿Sí? Y lo único que me dice línea del archivo es primer parámetro, línea del archivo segundo parámetro y línea del archivo echo tercer parámetro. Si se dan cuenta, ese es el contenido de nuestro primer programa, ¿sí? Ese era nuestro primer programa. Si yo le doy cat prog, eso es lo que hace. ¿Cuál es la potencialidad de esto? Bueno, pues que yo puedo tener un archivo y puedo ir leyendo cada uno de sus elementos de un archivo dado. Sí, cada una de las líneas, y puedo ya trabajar con ella. Para lo que yo necesite, puede ser una lista de archivos, puede ser una lista de tablas, sí, y las puedo procesar. Para efectos prácticos es muy similar a lo que hace el for. Sí, es otra forma de hacerlo para leer un archivo secuencial. El último. Es que ya no lo acabamos. Podemos tener funciones. La próxima sesión es donde veré el de menú que está un poquito más largo. Podemos tener funciones, podemos tener tantas funciones como nosotros querramos. En el lenguaje de control de comandos, en realidad las funciones no deben de llevar un orden. Sí, como en realidad es un lenguaje de scripting, o sea, es un intérprete y no es un compilador, no es tan riguroso en el orden que va cargando en memoria cada una de las funciones, ¿no? Que eso es lo que pasa con C o C++, ¿sí? Va asignándoles un espacio específico a cada una de las funciones que nosotros creamos y por eso deben de seguir un orden. En este caso no es tan estricto este orden. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, este programa? Nos pone un par de letreros, lee una variable y después llama una función. Para efectos prácticos del programa, esta función es como si fuera un comando. Entonces yo le estoy dando a escribir letrero. Y está llamando a la función que está definida arriba, que se llama escribir. ¿Cómo delimito el ámbito de la función con llaves? Como se delimitaría en C. Y lo único que hace esta función es recibir el parámetro de letrero y escribirlo. Sí. No, se las puedes ocupar con otros comandos. En este caso, dentro de función, tiene el objetivo de delimitar la función. Vamos a hacerlo rápido. Uy, las llaves, ¿dónde están? Ah, están aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? El programa principal, por así decirlo, el main, considera que es pues el que no es función. Ese es el main y eso es lo que va a ejecutar. Entonces dice, echo, dame letrero. Read, letrero. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo le voy a dar un valor que lo va a guardar en la variable letrero. Y aquí, bueno, hice una función simple que lo único que hace es escribir el lenguaje de línea de comandos. Todo lo que aquí va al principio asume que es un comando del sistema. Claro que antes va a evaluar si no es una función. En este caso sí es una función. Ahí. Aquí está. ¿Sí? Y la función escribir, ¿qué es lo único que hace? Echo pesos 1, letrero. Es todo lo que es. Yo le puedo poner un nano. ¿Qué es? Process. Echo, estoy en la función X. Sí, open. ¿Sí? Ahí está. Entonces agarró, leyó, detectó que escribir era una función y llamó a la función que lo único que hacía era escribir el valor y decir estoy en la función. Ah, no, es que le estoy diciendo que tome un solo parámetro. Tendría yo que dentro de la función recibir dos parámetros. Puedo recibir los que sean. ¿Sí? Y necesitaba mandárselos separados por espacio. ¿Sí? Si quieres, ahora la próxima sesión lo vemos más completo. ¿Sí, ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Sí?